pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Ella no quiere ir contigo, ella quiere irse conmigo nada más. Cuando ella me ve se manifiesta y además dice si cae la familia que se pone fresca. Y yo me pongo matador, el abusador. Me está pidiendo fuego nada más y yo fuego le doy. Mami, ven, pase conmigo que llegó tu rock boy. Sin piquete voy por encima devorando la bocina. Ella no hay quien le gane conmigo, es que va por encima. Como murió un terremoto, yo por encima la aire exploto. Tan tío, hacerlo no estoy, yo le voy a besar. Este mami, pégate a tu papi. Sin papi ni lápiz, no cuento con chasis. Ey, antes le digo por ahí sola caminando. Hay un par de cuerpos que se la pasan tirando. Pero si se la me van a visitar el franco. Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando. Estaba ahí cuando la miel no era veneno.